Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todas y todos bienvenidos a nuestra emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito, en el control técnico, el señor Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Venezuela y Panamá afianzan agenda bilateral de acuerdos comerciales. Impulsando proyectos durante gobierno de eficiencia en la calle, se han aprobado más de 60.000 millones. Cancillería lanzará misión Mercado Común del Sur. Cultura. Ministro Fidel Barbarito instaló Consejo Estadal de Cultura en Amazonas. El programa Cuatro Cuerdas, Una Patria llega a los Simoncitos de la Gran Caracas. Encuentro Pedagógico Distrital y Bienestar Socioeducativo. Regionales. Los conciertos didácticos del programa Cuatro Cuerdas, Una Patria llegan a las escuelas de Trujillo. Lara celebra Bicentenario de Campaña Admirable con actividades educativas y culturales. Mérida realiza asamblea para la conformación de Red Estadal Popular de Cine y Audiovisual. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con Julie Beth Ortiz, directora general de la Escuela de Cine y Medios Audiovisuales de Oriente. Cultura al Día. El primer mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió este lunes en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, a su homólogo de Panamá, Ricardo Martinelli, con quien sostuvo un encuentro privado acompañado de los cancilleres y otros integrantes de las delegaciones de ambos países. El jefe de Estado venezolano recordó que aún se busca el establecimiento de una sede para la CELAC y evocó el encuentro anfictiónico de Panamá, convocado por el libertador Simón Bolívar en 1826, con un llamado a la unidad latinoamericana. Bolívar siempre dijo que Panamá debía ser la capital del mundo y, lógicamente, ¿por qué no ser la sede de la CELAC? Ya vamos hacia el bicentenario del Congreso de Panamá y hemos conversado eso. Una idea que hay que retomar con bastante fuerza y que realmente nos alegra mucho la posibilidad de llevarla como propuesta, y estamos seguros que vamos a tener la compañía de América Latina y el Caribe. Continuamos con más informaciones. El dignatario venezolano anunció también que próximamente viajará a Panamá. Se congratuló por la excelente reunión de trabajo y confió en que el comité técnico dé resultados con rapidez para el beneficio mutuo. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro también anunció este lunes que recibió formalmente la solicitud de asilo emitida por el ex agente de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana, Edward Snowden. Lo cierto es que América Latina es un territorio humanitario y cada vez se abre el territorio más grande. Este sería casi el único asilo humanitario o asilo político colectivo que se está dando en la historia. Ya son varios países, es un asilo donde el territorio de varios países de nuestra América Latina siempre humana le dice a este joven, bueno, está siendo perseguido por el imperio, véngase para acá. Da tristeza, no sé si ustedes le han hecho seguimiento, cómo la derecha venezolana compite para ver quién se arrastra más. Da vergüenza. Yo tengo un seguimiento al pelo de cada dirigente político. ¿Y ustedes saben para qué sirve esto? Para la historia. Porque ustedes se ponen a ver la calidad y la velocidad de la declaración. Podrán saber quiénes son los dirigentes y opinadores y exdiplomáticos de la Cuarta República tarifados por la embajada gringa. Estados Unidos no gobierna el mundo y menos nos gobierna a nosotros. Nosotros somos un país libre y soberano que no lo gobierna nadie, solo el pueblo de Venezuela. Y bueno, el gobierno legítimo, electo por el pueblo venezolano. El exagente de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana se mantiene en la zona de tránsito del aeropuerto de la capital rusa desde el pasado 23 de junio. Más de 60 mil millones de bolívares se ha autorizado el Ejecutivo Nacional durante el despliegue del gobierno de eficiencia en la calle en el país, con la finalidad de ser destinados a impulsar diversos proyectos. Así lo dio a conocer el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, luego del Consejo de Ministros número 13 que se realizó este lunes en horas de la noche en el Palacio de Miraflores en Caracas. Estuvimos revisando los números de los primeros 15 estados del gobierno de calle, donde hay más de 1.500 compromisos, es decir, decisiones que se han tomado, más de 60 mil millones de bolívares aprobados ya por el presidente Nicolás Maduro para cumplir con esos compromisos diagnosticados con el pueblo allí en la base, allí en el barrio, allí en la cuadra, allí en el caserío, en el campo. Y bueno, de verdad, analizando con mucha satisfacción lo que ha significado para los 20 estados ya recorridos este gobierno de eficiencia en la calle. Hoy estuvimos con el presidente Nicolás Maduro en el cierre del gobierno de eficiencia en la calle en Amazonas. Aquí están los 105 compromisos que se asumieron en el estado de Amazonas, donde a pesar de la ausencia del gobernador, o más bien a pesar de su presencia, pero en términos en los cuales no ayuda, sino que desayuda a su pueblo, nosotros estamos llevando adelante estos 105 compromisos que van a impactar definitivamente en el vivir bien del pueblo amazonense. Por otra parte, el vicepresidente ejecutivo informó que este fin de semana arranca la última fase de esta primera etapa del gobierno de eficiencia en la calle, en la que se recorrerán los estados del Tamacuro, Sucre, Monagas y Nueva Esparta. 12.05 minutos. El gobierno de Venezuela lanzará oficialmente este martes la misión Mercosur, a propósito de que el país suramericano asume la presidencia pro tempore del Mecanismo de Integración Regional. El canciller Elías Jagua confirmó en la víspera de este encuentro que la iniciativa propone elevar la inversión social a su máxima expresión. La misión Mercosur prevé la participación del Gabinete Económico, empresarios e inversionistas privados. El próximo 12 de julio, Venezuela se prepara para tomar las riendas del mercado común del sur durante 6 meses, lo que permitirá expandir e intercambiar su oferta comercial hacia el resto de los países de América Latina y el Caribe, completó el comunicado escrito por Elías Jagua, nuestro canciller, y para la próxima cumbre de presidentes de los países que integren el Mercosur será en Montevideo, capital de Uruguay. Cultura al día. En horas de la mañana de este domingo, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, participó en la instalación y juramentación del Consejo Estatal de Cultura del Estado Amazonas como parte del gobierno de eficiencia en la calle que lleva a cabo el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. El ministro Barbarito expresó que el Consejo Estatal de Cultura es un órgano de articulación entre el poder popular donde convergen los movimientos populares organizados y los gobiernos locales, regionales y nacional para diseñar las políticas públicas en materia cultural. Así lo dio a conocer en el acostumbrado programa de todos los lunes, La Bodega Cultural, transmitido por esta señal. Zona, logramos avanzar, instalamos el Consejo Estatal de Cultura, que es itinerante, porque además de generar esta coordinación, esa mesa horizontal donde se encuentran, como dije, los movimientos populares, los gobiernos locales, regional y nacional, para diseñar acciones a corto, mediano y largo plazo, es también itinerante y asume la modalidad de gobierno de calle con las inspecciones, con los actos de gestión, con las asambleas en cada uno de los municipios. Incluso ayer se decidió en el municipio de Autaz ir a cada una de las parroquias, ¿no? Ese consejo luego municipal que se instaló ayer en el municipio Autana del estado de Amazonas. El ministro de Cultura agregó que este espacio se crea para visibilizar las acciones culturales e incorporar a los movimientos artísticos para la decisión y la construcción colectiva de acciones a corto, mediano y largo plazo que deben desarrollarse en esta materia. 12.08 minutos. Cultura. Con la finalidad de fomentar el aprendizaje del instrumento el 4 y enmarcado en el programa con motivo del año de este cuerpo sonoro, el programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, llegó a los centros de educación inicial Simoncitos de Caracas, en nuestro país. Los niños de los distintos Simoncitos que participaron en esta actividad manifestaron sentirse muy contentos al conocer y a profundidad este instrumento musical. Así lo dio a conocer una de las pocas mujeres intérpretes del cuatro, Lisette Hernández, quien ha sido la encargada de dictar algunos de estos talleres. Bueno, muy contenta de que este año se ha decretado nuestro instrumento como patrimonio musical gracias al gobierno bolivariano. En la escuela Simoncito estuve la semana pasada. Fue una experiencia realmente encantadora, porque ya al decir niño ya eso es una lindura. Todos muy contentos con nuestro instrumento, de aprenderlo, de ejecutarlo, de cantarlo. Todos los niños, de verdad, que fue una experiencia para mí muy bonita, que se debe continuar con esta tarea, pues, para motivar y para presentarle a los niños llevar nuestra identidad fortalecida. Son muchas ideas que estamos realizando y yo pienso que con la unión y con el apoyo del gobierno vamos a construir muchas cosas buenas en torno a los cultores que son nuestros grandes maestros, los que forjaron nuestro camino. Pues ya nosotros vamos caminando algo que ya ellos nos los abrieron, entonces ellos tuvieron más el esfuerzo más grande, pues, de hacerlo. Entonces a ellos es que nosotros debemos valorar y buscarlo. Por su parte, el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, apuntó que este martes 9 el programa incluirá actividades de promoción del 4 en varias escuelas bolivarianas del país, mientras que el jueves 11 se dictarán talleres de construcción del instrumento en escuelas técnicas de Portuguesa, Yaracuy, Amazonas, Cojedes, Apure, Caracas, Miranda, Lara y Trujillo. Son las 12:10 minutos. Desde este lunes 8 y hasta el 11 de julio, la Coordinación de Bienestar Socioeducativo de la Alcaldía de Caracas garantiza la formación y atención de cada niño, niña y adolescente en gestión cultural en las áreas de artes plásticas, teatro, música y danza contemporánea, realizada conjuntamente entre la dirección de la Subsecretaría de Educación y Fundeca, quienes buscan fortalecer y trascender a las 93 escuelas del Distrito Capital. Asimismo, este programa se llevó a cabo en la Plaza Caracas, el cual busca la complementariedad del equilibrio y una postura integral de la educación presente en las escuelas caraqueñas, quienes promueven la cultura. Así lo comentó Duarte Hernández, secretario para la formación liberadora del gobierno del Distrito Capital. Primer encuentro grande que implica todas las modalidades y niveles educativos de las 93 escuelas del Distrito Capital. Esta 93 escuela tiene un aproximado de 35.900 estudiantes, niños, niñas y adolescentes, porque tenemos 5 liceos. Entonces, bueno, la idea es que la ciudad, que el gobierno de Caracas, muestre los logros en educación que desde la Subsecretaría de Educación se han alcanzado en cada modalidad y nivel educativo. Los espacios comunitarios, y también están invitados para estas muestras lo que son todas las colectividades de todos los consejos comunales o comunas en construcción que interactúan en la escuela. Secretario de Formación Liberadora del Gobierno del Distrito Capital agregó que la idea de crear este programa educativo viene de parte de la jefa de gobierno, Jacqueline Farías, para que las escuelas pedagógicas ayuden a mantener juegos culturales y las tradiciones venezolanas. Son las 12:12 minutos. Regionales. Los niños de la Escuela Bolivariana Rosario Almarza del Estado Trujillo disfrutaron durante la mañana de hoy de un concierto didáctico enmarcado en el programa Cuatro Cuerdas, Una Patria, que tiene como fin fomentar y dar a conocer el instrumento musical, el cuatro. La información fue suministrada por el director general del Gabinete Estatal de Cultura en Trujillo, Javier Guerra, quien precisó que este programa responde a la intención de revitalizar el papel de este instrumento musical como símbolo de resistencia en toda nuestra historia. Tenemos el proyecto Cuatro Cuerdas, Una Patria, un proyecto que venimos desarrollando el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. En todo el país se viene realizando esta actividad y en este momento, justamente en este momento, escuchar mis palabras, vamos a iniciar el concierto didáctico con los niños de la Escuela Bolivariana Rosario Almarza de aquí de Trujillo. Adicionalmente vamos a tener también una amplia programación en la sala regional de la Cinemateca Nacional, con funciones de las 3 y a las 5 de la tarde. Ya empieza una programación especial para los niños durante todo el fin de semana. y así durante todo el mes y toda la temporada de agosto. El miércoles vamos a instaurar la Mesa del Vivir Bien, donde las instituciones vinculadas a la Mesa del Vivir Bien, como son el Ministerio de las Comunas, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, todo lo que es el Plan Patria Segura, vamos a desarrollar las actividades para el Plan Vacacional, Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien. En una actividad donde vamos a llevar cultura, recreación, deporte a todas y cada una de las comunidades del Estado Trujillo. Así pues, seguimos construyendo revolución para el vivir bien de nuestro pueblo. Para el caso del Estado Trujillo, Guerra indicó además la puesta en marcha del proyecto Un 4, admirable, adjunto al programa que se viene realizando en el marco de la conmemoración de los 200 años de la campaña Admirable y que benefició durante el mes de junio a numerosas comunidades trujillanas con la realización de conciertos y talleres. Cultura. El próximo sábado 13 de julio, el Museo Barquisimeto se llena de actividades culturales y educativas con la finalidad de celebrar el bicentenario de la campaña Admirable, esta histórica liderada por Simón Bolívar y que llegó a la independencia del occidente de venezolano. Artistas de casi todos los estados del país estarán representados mediante sus obras en la exposición que alberga al menos 70 piezas. Así lo dio a conocer Laura Carrera, directora encargada del Museo de Barquisimeto. El sábado 13 de julio, tenemos bastantes actividades bien interesantes. Por una parte, podríamos comenzar con la inauguración del Salón de Arte Popular, un salón bien a nivel nacional, con premiación, enmarcado en la celebración del bicentenario de la campaña Admirable. Entonces, este salón toma como tema pues la campaña Admirable y entre los temas específicos fue la batalla de los Arcones, que fue la batalla que se vio aquí en el estado Lara. Este salón, lo bonito ha sido que ha participado artistas de muchísimos estados del país. Tenemos un aproximado de más de 70 piezas de todo tipo que están participando y bueno, ese el mismo sábado pues será pública pues la quienes ganaron los premios y será la entrega de los premios más la apertura pues de la sala a todo el público. Al ganar esta importante batalla, Bolívar logró la liberación de las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas de Venezuela, y abrió el camino para la conformación de la Segunda República. Son las 12:16 minutos. Cultura. Continuamos con más información. La mañana de este martes 9 de julio se realizó en la ciudad de Mérida una asamblea de creadores y creadoras para la conformación de la Red Estatal Popular de Cine y Audiovisual, en el Salón Rondón Nuset del Centro de Convenciones Mucumbarril, en la Avenida Los Próceres de esa entidad, con la intención de promover la realización de audiovisuales de historias locales, de las costumbres, las tradiciones y la oralidad de los pueblos merideños, para promover contenidos no solo al cine, sino también a la televisión. Asimismo, de los 11 hasta el 18 de julio se estarán llevando a cabo otras reuniones con cultores del Estado Mérida. Esto lo informó Jerry Flores, director general del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el Estado Mérida. Tiene la finalidad de acompañar el programa de las redes estatales populares del cine audiovisual de Venezuela. Este es un programa que implica a todo el país, a los creadores audiovisuales, a las televisoras comunitarias, a las unidades de producción audiovisual. Nos acompañan en este momento en el Estado de Mérida el licenciado Juan Carlos Lozada. Y la intención es llevar a cabo estas reuniones con creadores y además también compartida con cultores y cultoras en todas las áreas artísticas que aportan sus oficios al tema de los saberes para alcanzar la formación de estas redes significarían además un punto de organicidad popular en el ámbito del cine. Jerry Flores indicó que el programa tiene como objetivo la realización de una serie de visitas en cada entidad federal, donde funcionarios del SENAC llevarán a cabo reuniones conjuntas con los creadores y creadoras audiovisuales de cada región, así como con cultores de otras áreas artísticas interesados en aportar sus oficios y saberes a la conformación de este programa regional. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso momento hacemos un contacto telefónico para realizar nuestra entrevista de hoy. Tenemos a Yulibet Ortiz, directora general de la Escuela de Cine y Medios Audiovisuales de Oriente. ¿Lo dije bien? No, pero hiciste bueno, el intento. Bueno, ¿cómo es, por favor? Cuéntame. Yulibet Ortiz. Yulibet, ok. Yulibet. Uh-huh. Ya, para que no se me olvide. Yulibet. Ajá. Yulibet, bueno, el tema en cuestión para nuestra entrevista que has tenido tú el gusto de darnos es el tercer festival de cine. Video en la secuencia Una Consecuencia. Una Consecuencia, exactamente. Cuéntanos, bueno, es particularmente ese título. ¿A qué les llevó? ¿Cómo lo lograron o cómo lo consiguieron de esta manera? Bueno, eso fue idea de parte del equipo de Fred Salazar, quien ideó este festival de cine un poco para... en realidad era por la dificultad de edición que hay en las regiones, ¿no? No se contaba con los equipos para postproducir y nosotros queríamos de alguna manera incentivar a las personas a la realización de una forma fácil y práctica. Pero resulta ser que no sabíamos que hacer un plano de secuencia tan complejo y tan complicado. Entonces, bueno, eso fue la idea principal del festival, la limitante de la edición, y por eso se colocó cine video en secuencia. Y bueno, lo de las consecuencias es porque dentro de esa historia todo tiene una consecuencia, todo deja un mensaje, todo tiene su razón de ser. Por eso el eslogan del festival. Bueno, arribamos a nuestra tercera edición, muy complacidos porque la convocatoria a nivel nacional fue masiva, recibimos 67 metrajes de 12 estados del país, y eso para nosotros es gratificante porque el primer año solo se recibieron 16 y del estado Monagas. Yeah. Entonces, bueno, ha crecido y lógicamente este crecimiento se debe a ese impulso que ha dado el Ministerio de la Cultura a través de la plataforma de cine y medios audiovisuales con sus procesos de formación que están desarrollando todas las instituciones de la plataforma, Villa del Cine, Centro Nacional de Cinematografía, Cinemateca Nacional, todas las instituciones en una sola mano para darle fortaleza al crecimiento audiovisual que está teniendo Venezuela. Claro. Y Yulibet, ¿y los anteriores dónde fueron? ¿Qué diferencias son notables para esta tercera edición? Y también coméntame que acaba de hacerse una rueda de prensa hoy a las 10, me dice producción. Bueno, en los primeros, como te comenté, participaron en la primera edición solo del estado Monagas, en la segunda contamos con 5 estados, y esta, como te comenté anteriormente, ya alcanzamos la convocatoria de los estados. El festival ha crecido tanto en convocatoria Se cortó ahorita cuando mencionaste el número de estados de la última. Dos estados en esta edición. Tenemos tanto en convocatoria como en talleres. Los talleres que estamos dando están tratando de ser más especializados y dirigidos a los directores de los cortometrajes que inscribieron, un poco para que la gente se vaya profesionalizando en las diferentes áreas que involucra al hecho cinematográfico. Porque nosotros tenemos que formar para poder continuar este crecimiento, ¿no? Claro. Ahora, también vamos a tener conversatorios. En las ediciones anteriores no lo habíamos tenido. Vamos a, en esos conversatorios, a hablar sobre las opciones de proyectos que tienen los productores nacionales independientes y los productores cinematográficos. Son tanto con Hilda del Duca, representante del CENAC, como de Vive TV, de la parte de proyectos de Vive, bueno, un poco justamente para dar esa respuesta en las regiones que mucha gente desconoce que eso se está desarrollando, que es una política de Estado. Entonces, bueno, es justamente eso, ¿no? Dar a conocer todas las amplitud de todas las opciones que tienen los productores hoy en día. Claro, y ahora con la apertura de la televisora digital abierta hace falta mucho más contenido, que es lo que se persigue, ¿no? Exactamente. Y Yulibet, creo que no se me va a olvidar. En las anteriores oportunidades del festival, sí, las ediciones del festival, ¿se le brindó un homenaje a algún personaje en esta... ¿ocurre eso? No sé. Sí. Nosotros el año pasado se le rindió homenaje a César Bolívar, reconocido director de Venezuela, formador de muchos cineastas hoy en día. Sí. Creo que, bueno, fue el primer homenaje que se le rinde a César, y él de alguna manera se sintió comprometido, ¿no?, con este esfuerzo que estábamos desarrollando en las regiones, y sentamos un programa de formación que se llama Clínica de Dirección Cinematográfica con César Bolívar, y lo hemos llevado tanto a Monagas como a Sucre, a Carúpano, donde se han dejado resultados y se han iniciado a la gente al mundo audiovisual. Entonces, ese año rendimos homenaje a Vitelbo Vázquez, nuevamente primera vez que se le rinde homenaje a Vitelbo, y bueno, es eso, ¿no? Nosotros, los nuevos realizadores, los nuevos productores, reconocer a aquellas personas que han estado de alguna manera dando todos sus conocimientos para que esté haciendo cine en Monagas, en Venezuela. Claro, pero particularmente el Oriente tiene una fuerza ahí bastante notoria, qué bueno. Además que también con esto se visibiliza que las gestiones para el cine no están centralizadas, no están únicamente parcializadas hacia una zona del país. No, o sea, en Oriente ha habido un crecimiento bastante grande, tanto en Anzoátegui como Sucre y Monagas, son los estados orientales. Claro, tenemos a Margarita con el Festival Latinoamericano y del Caribe, pero desde iniciativas de colectivos propias, los estados que te mencioné anteriormente. Claro. Y eso es evidente, pues, es como yo digo, esto está creciendo y no va a parar. Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena, continúen así. Y no sé si podemos hacer una retrospectiva rapidito, que tenemos unos minutos. ¿Cómo empezó todo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Fue un colectivo? ¿Fue, no sé, en una universidad? ¿Cómo surge hacer un festival de cine en el Oriente? Yo era la coordinadora de la plataforma de cine en el estado Monagas, y había uno de los facilitadores, que es Fred Salazar, quien había hecho varios talleres a través del CENAP. Entonces él decía que a la gente no se le podía dejar con un taller y ya, que cómo la gente promocionaba, que cómo la gente realizaba, que dónde se iba a ver eso. O sea, se hacía un taller, era un dinero que estaba invirtiendo el Estado, y ese dinero tenía que ver un resultado. Exacto. Entonces él agarró y dice, bueno, vamos a hacer un festival de cine y vamos a ponerlo en secuencia, porque aquí no tenemos grandes equipos de postproducción para que la gente hagan cortometrajes y largometrajes con efectos y todas esas cosas. Esa idea estuvo rondando como 2 años hasta que yo agarré y dije, bueno, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Y nos enrumbamos en el Festival de Cine y ha pasado todo esto que te comenté. Lógicamente, bueno, esto ha tenido el apoyo de muchas instituciones. A nivel regional hemos contado con el apoyo de PDVSA, de la industria petrolera, que ha sido fundamental en el desarrollo tanto del festival como de las actividades formativas que desarrolla la escuela, y de la alcaldía bolivariana de Maturín, que ha sido un aliado incondicional. Bueno. Y a nivel central, la plataforma de cine a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y todas las instituciones que te mencioné anteriormente. Sí, qué bien. En la rueda de prensa de esta mañana, ¿qué puntos se tocaron? ¿Hacia dónde van las actividades de este tercer festival? Bueno, cada quien habló un poquito, el jurado dio su opinión al respecto. Se van a dictar 5 talleres formativos de iluminación, dirección de corto, de escritura de corto, dirección de arte, y un taller de fotografía con el homenajeado Vitelbo Vázquez, que él mismo dijo, bueno, si yo voy para allá no voy a perder el tiempo, así que voy a hacer un taller. Y vamos a dictar los conversatorios y las proyecciones, que este año vamos a abarcar 5 municipios del estado, lógicamente todo esto articulado con el gabinete estatal de Monagas, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estas actividades en los municipios se van a desarrollar con los operadores culturales del gabinete estatal. ¿Y la dinámica de las menciones, la gente que está postulada, premiación y este tipo de cosas, ¿cómo es esto? Se aperturó la convocatoria el 28 de enero, el Día Nacional del Cine, se aperturó y cerramos el 12 de junio. Y bueno, se recibieron 67, luego vino el proceso de selección donde seleccionamos 39 cortometrajes. Ahora, bueno, ahora va a ser la exhibición, la evaluación del jurado, y estamos entregando los premios, que son cámaras Canon, de fotografía y video, trípode, equipos de postproducción, y metálico también entregamos como premio. Esto un poco para incentivar a la gente a que siga realizando. Qué bueno. Y Luibet Ortiz, hay por allí una página, algo en la que la gente pueda recabar más información y quizás pueda luego en próximas emisiones, en próximas ediciones del festival concursar, participar. Por supuesto, estamos en el festival de secuencia, .blogspot.com, es la página del festival, y en Facebook, Cima Oriente, igual que en el Twitter. Sí. Cima Oriente. Qué bueno. Bueno, entonces muchísimo éxito y muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, pero ha sido un verdadero placer que compartieran todo eso con nosotros y les, bueno, por supuesto que la mejor vibra y los mejores deseos para que continúen haciendo y fortaleciendo el cine en Venezuela. Muchísimas gracias a ti por la entrevista y a todo el equipo de la emisora Alba Ciudad por ese espacio que le ha dado el Festival de Secuencia. Muchísimas gracias a ustedes. Bien. Usuarios y usuarias, hablamos con Iluibet Ortiz, directora general de la Escuela de Cine y Medios Audiovisuales de Oriente. El tema era el tercer festival de cine y video en secuencia, una consecuencia que se realiza en Oriente. Con esto nosotros cerramos, ponemos punto final a nuestra emisión de Cultura el día de hoy, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico, el señor Luis Loyo, en la redacción y producción, Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire y Orlando Aguilar. Hacen todos muy buenas tardes y tengan buen provecho.